En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Como siempre, el saludo en la producción de Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Son las 8:08, 9:08 en el resto de la península y Baleares. Y comenzamos aquí la primera edición de este penúltimo día del mes de febrero que comienza, déjame que le eche una ojeada a los índices, comienza con buen pie. El IBEX 35 comienza con una subida, un ascenso del 0,24% y estamos por encima, evidentemente, de los 8.500 puntos que mantuvimos en la sesión de ayer, una sesión en la que estuvimos totalmente en pérdida durante pues el 95% de la sesión, y a eso de las 4:30, 5 en el tramito final, pues con ese sprint conseguimos mantener el verde y por ende los 8.500 puntos. Vamos a ver cómo se desarrolla la sesión de este martes, penúltimo día, como te decimos, del mes de febrero, y a ver si continúan las cosas y empezamos a ver un poquito color al mercado. Color, pues mucho mejor que sea verde en las bolsas, especialmente en el IBEX 35. Y comenzamos la sesión un poco contándote la última hora, lo que ha ocurrido en los índices. La ultimísima noticia en torno a índices y a inversiones bursátiles es el cierre de la bolsa de Tokio. El Nikkei ha cerrado hace un par de horitas en 9.722. Siguen con ascensos y esta madrugada han cerrado tarde, noche de ellos, tarde, mejor dicho, con un 0,92% de ascenso. Recuerda que hace como 15 días aproximadamente estaban allí pugnando por conseguir y mantener los 9.000 puntos, y fíjate dónde están ahora, 9.722, ya camino de los 10.000 puntos, y a poco que tengan un par de sesiones buenas, aunque evidentemente pues habrá descansos, etcétera, etcétera, pero los 10.000 los tienen ahí a tiro de piedra, y con la marcha que llevan pues no es de extrañar que de aquí a 15 días aproximadamente pues empecemos a ver esos 10.000 puntos en el índice japonés. El Dow Jones ayer cerró con prácticamente mínimas pérdidas, terminó en 12.981, ya sabes que se está encontrando algo de resistencia en los 13.000 puntos, pero ya los ha superado dos o tres días, los pierde, los supera, los pierde, los supera, esa resistencia que de vez en cuando se encuentran los índices. Ayer perdió un 0,01% y está en 12.981. El Nasdaq 100 sigue en ascenso, está en 2.600 puntos, ha subido un 0,10% en la última sesión. El S&P 500 un 0,14% también al alza, está por encima de los 1.300, concretamente en 1.367, y en Nasdaq Composite, que está por encima de los 2.900 puntos, también pugnando por los 3.000, con un ascenso del 0,08%, y tal como te comentábamos, el IBEX 35, que ahora mismo está planito, 0,00 en verde, 8.537 puntos. Dejaremos que pasen unos minutos y ya pues a mitad del programa aproximadamente pues ya te diremos con algo más de perspectiva qué es lo que está haciendo el índice español, el selectivo español, y también el resto de los índices europeos que abren pues a estas horas. Vamos con las cifras, los guarismos que habitualmente te comentamos para entrar a conocer el plano general de la sesión, de la jornada, y empezamos por la prima de riesgo. Estamos en 318 puntos básicos con respecto al bono alemán. No está variando mucho, estamos entre los 300 y los 350 aproximadamente, 300, 340 quizá más a la baja. Y más o menos pues se va manteniendo. No sube, que es una buena noticia, pero no baja, que sería pues lo ideal. El eurodólar, pues siguen allí con su particular pulso, 1.34, ahora mismo con un ascenso del 0.19% a favor del euro. El petróleo Brent, que ha bajado ligeramente un 0.24% y está en 123.780. Y el oro, que sigue subiendo, más o menos, poquito a poco, tampoco sin armar mucha bulla, sin grandes alaracas, como dirían los clásicos, y está ahora mismo en 1.765. Caminando firme hacia cotas mayores, pero bastante lejos de los máximos que alcanzó a mediados del año 2011, que estuvo ahí a tiro de piedra de los $2,000 la onza, casi nada. Y bueno, pues vamos ya con las noticias que aparecen en la prensa económica que tomamos como referencia aquí en el programa Economía y Finanzas, que como bien comentamos habitualmente, puedes escuchar a través de la red de emisoras de MB Radio, Península, Canarias y Baleares, y también a través del reproductor que podrás encontrar en elmundobursatil.es. Allí en el apartado de radio tienes un reproductor fantástico donde se escuchan los programas en directo de forma increíble. Y hay una tercera vía, por si lo deseas también, que es el podcast. Simplemente te suscribes a través del RSS, no tienes que descargártelos diariamente, y automáticamente, pues conforme vayamos generando un podcast nuevo, que ocurre cada programa, aproximadamente 10, 15 minutos o 20, lo que tardemos en editarlo, subirlo al servidor, etcétera, pues ya lo tienes disponible y lo puedes escuchar en el momento que estimes oportuno para pues escucharlo en el MP3, el coche, en el iPod, en el iPhone, en todos estos aparatitos que se escuchan de maravilla mientras haces algún trayecto o mientras estás haciendo cualquier cosa, cuando tengas un hueco, que eres libre para escucharlo en el momento que estimes oportuno. Pues vamos ya con las noticias. Evidentemente, el bombazo de ayer de ese 8,51% de déficit, centra todas las portadas, también de papel, y evidentemente las portadas online, que sigue continuando, además son coletazos de esta noticia, pues son las que un poco presiden la sesión de hoy. Órdago de Montoro a Bruselas: España debería ajustar 43.500 millones para cumplir con el déficit. Ya sabes que hubo un recorte brutal cuando el nuevo gobierno pues tuvo acceso al Consejo de Ministros y empezó a tomar medidas de ajuste, y con este déficit que no se esperaba, bueno, se intuía, pero bueno, Bruselas recomendaba o exigía el 6% de déficit, y este gobierno se ha encontrado con la herencia del anterior gobierno de un 8,51%, 2,51% del Producto Interior Bruto de déficit. Es algo brutal, y estima en eso 43.500 millones, porque para este año 2012 ya sabes que la Unión Europea, el Banco Central Europeo y la Eurozona, pues recomienda, bueno, más que recomendar, exige que los países no sobrepasen el 4,4%. Para llegar a este déficit, España debería recortar 43.500 millones, casi nada. Así que vamos a tener que estar preparados para recortes y ajustes que no serán pocos. De Guindos, dos puntos. La desviación dificulta los objetivos presupuestarios. De Guindos es el ministro de Economía y Competitividad. Y en cuanto al ranking de comunidades autónomas incumplidoras con el déficit, la que se lleva la palma es Extremadura. Y 2011, año perdido, ajuste de 8 décimas a pesar del crecimiento, y es lamentable, todo esto lo dice Guindos, que se acuse al gobierno de estar inflando el déficit. Noticias también de lo que está ocurriendo ahora mismo: el IBEX busca los 8.600 puntos en vísperas de la inyección del Banco Central Europeo, y Santander y KBC fusionan Zachowny y Credit Bank para crear el tercer banco de Polonia. Ya sabes que Santander hizo su incursión en Polonia hace ya pues un par de años, y ahora pues quiere ampliar su participación en los grandes bancos polacos. Fomento de Construcciones redujo a un tercio sus ganancias por el ajuste en Cementos Podland. Día dispara un 150% su beneficio y resiste a la crisis en España. Y Red Eléctrica mejora un 18% su beneficio hasta los 460 millones de euros. Como estarás observando, muchas de las empresas del IBEX 35 están dando a conocer sus resultados. y esto pues en unos casos se refleja en el índice, se refleja en el valor, y en otros casos pues prácticamente pasa desapercibido, pero como tienen que pagar dividendos, etcétera, etcétera, pues hay unos ajustes en el precio del valor. En expansión.com, que es el diario que estamos comentando ahora mismo, también hay una noticia que aparece en el Wall Street Journal. Los grandes bancos siguen bailando al son de la Fed en su apartado Heart on the Street, escuchado en la calle. Más cosas: S&P baja la calificación crediticia de Grecia. Y ya como ya no podían bajarlo pues casi más, pues ahora está en default selectivo, ya está en el apartado de los defaults. Y bueno, la deuda crediticia de Grecia pues está bajo mínimos como para comprar ahora deuda griega. 4 millones de vehículos aparcados por la crisis. Aparcados no porque no quieran usarlos, simplemente que como está tan cara la gasolina, pues mucha gente está optando por dejar el coche en casa. Y bueno, esto se nota sobre todo en las gasolineras. Hay un reportajito interesante en el que nos explican que las gasolineras de Repsol, Cepsa, BP y el resto de petroleras venden mucho menos. El gasto en combustibles ahora el mismo que en el año 2002, casi nada, cuando había incluso muchos menos vehículos, y nos explican qué es lo que está ocurriendo. En realidad, pues según nos dicen, o según deducen con números, 4 millones de vehículos están parados. Son los estragos de la crisis. Un reportaje interesante que encontrarás en expansión.com. Seguimos con en el sector petrolero. El sector rechaza el céntimo verde que piden las eléctricas por la gran carga fiscal que ya soportas. La batallita esta que están manteniendo las diferentes eléctricas para ver cómo conjugan ese déficit en torno a las tarifas, que bueno, pues hay un déficit que habrá que resolver de alguna forma, y claro, como cuesta muchísimo más la energía verde, entrecomillada, termosolar, eólica, etcétera, las energías alternativas, pues las eléctricas clásicas pues no están de acuerdo en sufragar este gasto. En otros países, ¿qué es lo que han hecho? Pues Alemania ya creo que tiene más kilovatios en funcionamiento con energía alternativa, energía verde, que las energías clásicas. Una noticia que conocíamos ayer, algo interesante de verdad. Más noticias que te contamos. Las Olimpiadas de Londres valen 6.000 millones de euros. Y esto es un precio que ha puesto la empresa Visa. A ver si es cierto, y sobre todo, lo más importante, ¿quién tendrá que pagar esos 6.000 millones? No creo que lo pague Visa, evidentemente. Báñez, que es la ministra de Empleo, ofrece a las comunidades autónomas firmar convenios para que los parados realicen trabajos sociales. Esto que conocimos ayer parece que se empieza a materializar. Parados que no estén realizando cursillos, pues a través de las comunidades autónomas realizarán trabajos sociales. No han definido exactamente qué tipo de trabajos van a tener que realizar los parados, pero más o menos apunta pues a cosas dentro, o trabajos o labores relacionadas con el mundo social. Dejamos expansión.com, que es el diario del grupo Unidad Editorial, y nos vamos con 5 días. 4,4% de déficit, 2 puntos, misión imposible. Ahí hay una tabla donde te encontrarás pues todos los déficits que han acumulado las comunidades autónomas. Tenemos el 7,3 de Castilla-La Mancha, 4,59 de Extremadura. Me parece que te dije antes Extremadura, pues fíjate, Castilla-La Mancha todavía tiene más, 7,3%, Murcia en 4,33, Canarias 1,78, y así pues el resto de comunidades. Pero no obstante, hay comunidades, voy a mirar lo que han cumplido el déficit. Por ejemplo, pues tenemos Galicia, 1,61%, Madrid 1,13, tenemos La Rioja 1,97 y Navarra 1,89, y creo que el País Vasco pues también estaba por ahí, Euskadi 2,16, pues estará ya, Canarias 1,78, pero bueno, tenemos cifras espeluznantes como ese 7,3% de Castilla-La Mancha, el 4,59 de Andalucía, el 4,33 de Murcia, 3,72 de Cataluña, 4,04 de Cantabria, déjame mirar Andalucía, que está pues también por encima, 3,22%, una desviación brutal, y que entre ayuntamientos y comunidades autónomas se han encargado de aumentar este déficit bastante, fíjate, hasta el 8,51%. Seguimos con las noticias de 5 días, el IBEX intenta salir de mínimos con la subasta del Banco Central a la vista. Más noticias, Fomento de Construcciones gana 64% menos en 2011, lastrada por Portland. Banco Santander y Zakopni fusionarán sus filiales en Polonia. Las CTTs deberían gestionar toda la temporalidad causal y Fomento tranquiliza a la banca, pagó un plan para salvar las autopistas. Esto que empieza a comentarse, ya ayer aparecía en los titulares de la prensa económica, pues habrá ver en qué termina, porque son empresas que son concesionarias de autopistas de pago, pero por lo visto, como la gente pues opta por no pagar, no porque no quieran, sino porque hay recorridos alternativos, hay autopistas o autovías paralelas a las de pago, pues optan por no pagar. Y entonces pues hay un desfase y el gobierno ha dicho, pues mira, ya que habéis entrado, pues os vamos a pagar el resto que bueno, que se está suponiendo un déficit. A mí me parece que no está muy bien, porque si entras en un negocio, pues los negocios son así, o ganas o pierdes, y es un riesgo, pero que el gobierno te garantice un negocio, pues no sé, tampoco es que esté muy allá, aunque también hay que tener en cuenta que si una empresa opta a la concesión de una autopista o de una autovía de peaje, lo lógico es pensar que el propio gobierno no le va a hacer la competencia con otra autopista o autovía paralela por la que los vehículos puedan pasar. O sea, un galimatías que habrá que ver cómo se resuelve. Por una parte, pues las empresas tienen razón, porque claro, le está haciendo competencia al propio gobierno al que le compran la concesión, pero por otra no tiene razón, porque si es un negocio, pues lógicamente o se gana o se pierde, y no es cuestión de que el propio gobierno pues te garantice un negocio. Orange lanzará el primer móvil con chip de Intel. Ya sabes que está celebrando la feria o el congreso de móviles de Barcelona, y allí todas las empresas están presentando sus últimas novedades con cuentagotas. Van saliendo, ahí han salido 3 o 4 aparatos de estos espectaculares que veremos en tiendas y en las manos de los usuarios en los próximos meses, y también pues una serie de adelantos, de noticias, de proyectos que conoceremos en los próximos días. Ese sistema operativo que lanza Telefónica para competir con Apple y también con Android, ya lo comentamos con el amigo Enrique. Y también pues Vodafone, Orange y Telefónica lanzan Zul, que es un sistema de mensajitos tipo WhatsApp de las BlackBerries, y que pues van a poner en marcha pues ya mismo, desde ayer ya, Vodafone, y pronto en Telefónica y Orange estará disponible la versión de Join, su WhatsApp, la de las tres grandes compañías de móviles en España. Yastel, no, Telefónica, Orange y Vodafone. También encontramos en la prensa económica los últimos coletazos de la ceremonia de ayer de los Oscar. The Artist, el azote de las Majors, una película con un presupuesto bastante limitadito, pues se hizo con 5 Oscars y fue la ganadora de la sesión. Más noticias, ya sabes que empieza la Fórmula 1 el próximo mes de marzo, y el patrocinio de Ferrari cuesta Santander, ¿cuánto crees? Pues casi nada, de 40 a 50 millones de euros. El banco calcula que este desembolso tendrá un impacto en publicidad en torno a los 220 millones, o sea que más o menos es como si invirtieran 220 millones. Noticia que encontrábamos ayer también, de la industria armamentística, Navantia e Indra se colocan en el top 100 de la defensa. Más noticias de 5 días. Se empieza el baile de los grandes diseñadores. Yves Saint Laurent inicia los relevos al prescindir de Stefano Pilati. Ya sabes que hay una serie de cambios en las grandes firmas de diseño. Y pues poquito más. Seguimos con la guía. Si todavía no has entrado, lo tienes en 5días.com. Una guía para saber cuánto te van a recortar de tu sueldo. teniendo en cuenta lo que estás cobrando, iba entre los 12 euros mensuales hasta los 1.700. A mí me gustaría que me retuvieran 1.700 euros, porque eso significa que, bueno, que estoy cobrando bastante más que eso. Tienes una tabla fantástica en el diario 5 días. Hemos entrado en expansión, hemos entrado en 5 días y nos vamos con eleconomista.es. El IBEX 35 se afianza sobre los 8.500 puntos. Ahora mismo estamos subiendo un 0,30%. Enseguida vamos ya con los titulares de todos los índices. Telefónica, Vodafone y Orange acabarán con los móviles en gratis. Se refiere a terminales. Aunque yo sigo pensando que nunca han regalado móviles, siempre los han cobrado. Lo que pasa que no es lo mismo pagar un móvil a toca teja que no pues pagarlo poquito a poco con lo que te exigen tener de permanencia y también esos mínimos que te exigen. A mí me resulta bastante más caros los que te ofrecen gratis que los que te compras por ahí libres, pero eso es cuestión de cada cual. Yo he discutido con muchas personas que conozco y bueno, yo creo que tener un móvil libre, te lo compras y ya está, pues es muchísimo más barato y luego eliges compañía, la que quieras, con las mejores tarifas, que no pues tener que estar pues con esos móviles entrecomillados gratis que te ofrecen las compañías. Pues los móviles entrecomillado gratis, pues a partir de ya mismo, pues no los vas a conseguir ni con Telefónica, ni con Vodafone, ni con Orange. Habrá que buscarse la vida con móviles libres. Nos cuenta también el Economista la fusión de el Santander, de su filial polaca, con el Credit Bank, otro banco polaco, y van a tener un pedazo de organización bancaria. Los cinco grandes bancos sortean a los bajistas tras el regreso, otra noticia que encontramos en el Economista. La herencia de los Ruiz Mateos, casas para las hijas, empresas para los hijos. Hay un reportajito ahí sobre qué es lo que va a ocurrir, sobre Romasa, Nueva Romasa, etcétera, etcétera. La rebaja del rating a Grecia, con default selectivo desde CC, casi nada. Y Bankia venderá 9.000 pisos con descuentos del 50% este año. Y Fomento de Construcciones, pues que gana ese 64% menos por las pérdidas en cementos por la Montoro anuncia que el déficit llegó al 8,51% y Vocento 2 puntos, pérdidas de 53,5 millones en 2011 frente a los 9,6 que perdió en 2010. Y un poco más de noticias pues relacionadas con empresas. Medgaz, ya es casi un hecho. La entrada de gas natural fenosa en el gasoducto Medgaz puede convertirse pronto en una realidad. Ese gasoducto une Argelia con España. La reforma laboral no hará efecto hasta finales de año, según declaran responsables de la COE, y Nokia lanza un smartphone low cost para luchar con Android. Está dirigido al público más joven, más baratito, más asequible para la gente joven. Y pues ponemos aquí el punto final a las noticias de este martes 28 de febrero. Recuerda que mañana seguimos estando en febrero porque cada 4 años hay que añadir un día, los años bisiestos, y el 2012 es uno de esos años. Pues vamos a ver qué es lo que tenemos ahora mismo en Europa. El IBEX 35 sube un 0,31%, el índice belga un 0,33%, el DAX alemán un 0,25%, el CAC 40 sube un 0,20%, el FTSE 100 un 0,11%, el PSI portugués un 0,26%, el Eurostock 50 sube un 0,22%, el ECO 10 pierde un 0,21%, es el único que está en rojo. Y el FTSE MIB italiano, el de Milán, un 0,31%. Recordarte que ayer en Wall Street el Dow Jones perdió un 0,01%, el Nasdaq subió un 0,10%, el S&P 500 subió un 0,14% y el Nasdaq Composite subió un 0,08%. Y hace un par de horitas, pues hace 2 horas y media exactamente, a las 7 de la mañana de hora de Madrid, cerró la bolsa de Tokio, el índice Nikkei, con una subida espectacular del 0,92% y continúan su ascenso, están en 9.722 puntos. Igual se termina la semana